ejemplo si te rimas. Bendición a mis amigos y enemigos que descansen en paz. En este mundo sobreviviré lo primero. Hay guerreros que quedan en el camino y otros al olvido. Cada uno su camino, cada uno su camino. Yo como aquel niño que crecido está, me dijo con sinceridad que un día pensó que el dinero me iba a cambiar. Pensamientos de los niños del barrio, momentos que cambian las vidas de todos mis hermanos. Yeah, yeah. Yo doy las gracias a la vida día a día. El futuro viene hacia mí, pues en mí confía. Mi camino sigue siendo el mismo de siempre. Directamente de los suburbios de la urbe gris, siendo este mi país el de las grandes distancias, separan a la gente las largas carreteras, el dinero, la forma de pensar. Hay que saber actuar frente a los problemas que se van pegando en tus zapatos. Más los arrebatos de los que se hicieron llamar tus amigos. Hoy no le fío mi confianza a nadie. El futuro es el dueño de mis pasos, ya no serán en falso. Mirada arrasante, siempre adelante, buscando el equilibrio. Hip hop adicto, subiendo el pelo, 2001, siempre los primeros. Las lágrimas limpian el alma, el odio y la envidia son la amenaza. Aprendido de tus errores, serás graduado con honores en la escuela de la vida. Tus sueños serán la energía que te hace vivir. El día a día de tu poesía. Nadie tiene el derecho a juzgar nuestros hechos. Estoy hecho y derecho, recorriendo grandes trechos junto a la armonía fina de la vida, en la que se eleva por la nueva era. Se abren cicatrices, se revelan los aprendices. Te sigo volviendo a mis raíces. Yo doy las gracias a la vida día a día. El futuro viene hacia mí, pues en mí confía. Mi camino sigue siendo el mismo de siempre. Yo doy las gracias a la vida día a día. El futuro viene hacia mí, pues en mí confía. Mi camino sigue siendo el mismo.